mintiendo, soy hombre muy sincero. Le dijo a mi vieja Juanita, su hija yo la quiero. Yo tengo una casa, tengo trabajo, mi hermana muy contenta, con él me caso. Mientras así al verso, con él cenamos. ¿Y qué es lo que pasó? Que mi vieja este hombre lo conocía, las cosas que contaba todo mentira. Casado y separado es un flor de vago y mi vieja se enojó. Andate de acá, no quiero verte, me dijo mi mamá. Que tengas suerte, borrate, borrate, mejor perderte. Chamullero, chamullero, no mientas más. Andate de acá, no quiero verte, me dijo mi mamá. Que tengas suerte, pero a mi hija la cuido yo. Le dijo a mi vieja Juanita, su hija yo la quiero. Yo tengo una casa, tengo trabajo, mi hermana muy contenta, con él me caso. Mientras así al verso, con él cenamos. ¿Y qué es lo que pasó? Que mi vieja este hombre lo conocía, las cosas que contaba todo mentira. Casado y separado es un flor de vago y mi vieja se enojó. Andate de acá, no quiero verte, le dijo mi mamá. Que tengas suerte, borrate, borrate, mejor perderte. Chamullero, chamullero, no mientas más. Andate de acá, no quiero verte, le dijo mi mamá. Que tengas suerte, pero a mi hija la cuido yo.